Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que escuchen este programa Eva de Noticias de la Radio Placeres en el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. Hoy tenemos un programa, yo diría, muy ágil, porque tenemos mucha información, muchas cosas para compartir con ustedes. Desde el norte del planeta tenemos un audio que da cuenta de cómo Facebook ha ido censurando distintas cuentas y distintos portales que intentan informar e intentan incentivar las revueltas sociales y las revueltas raciales que están ocurriendo en Norteamérica, en Estados Unidos particularmente. Así que ojo ahí con la censura que está ocurriendo en Facebook en Estados Unidos, porque no cabe la menor duda de que acá también va a pasar exactamente lo mismo cuando lo estimen conveniente. También tenemos un par de entrevistas, agradecemos al Noticiero Rural Sonoro, un par de entrevistas de personajes relevantes en la historia del país. Primero una entrevista a Héctor Maturana, quien fue uno de los fusileros que disparó contra la comitiva de Augusto Pinochet en el Cajón del Maipo el 7 de septiembre de 1986. Entonces, a propósito de exactamente lo mismo, a propósito de que hace una semana se cumplieron nuevamente un aniversario, el 24 aniversario del tiranicidio que no pudo suceder, una entrevista a uno de quienes participaron ahí, Héctor Maturana. Y también una entrevista del Noticiero Rural Sonoro destacando la comunicación popular y rescatando a Pedro Fuentes, un comerciante, un personaje que vivía en La Calera, pero que hacía de la radiodifusión comunitaria uno de sus pasatiempos más importantes, vehiculizando distintas voces. Acompañamos el dolor y le mandamos un pésame a su familia. Igualmente tenemos que compartir con ustedes una cápsula del espacio radial Chalupa al Agua, una cápsula que habla sobre un manual de permacultura, considerando la importancia de conocer el territorio, de conocer los espacios que uno tiene para desarrollar la vida de plantitas, de comestibles, de no solo de comestibles, sino que también de medicamentos o de remedios o de infusiones que pueden ayudar a aliviar nuestro cuerpo y nuestro espíritu. ¿Ya? Ahí tenemos una cápsula radial vinculada con la permacultura. También varias notas vinculadas con este nuevo 11 de septiembre, una fecha que no deja de doler, que no deja de lado la petición constante de juicio y castigo, pues entendemos que hoy en día existan grupos de paramilitares haciendo atentados para inculpar a comunidades mapuches y así fomentar la represión y la criminalización. Son espacios que se dan única y exclusivamente por la impunidad en la que actúan estos personajes. Entonces, a propósito de lo mismo y de un 11 de septiembre que por un lado nunca deja de doler, pero con este 11 de septiembre, el primer 11 de septiembre post estallido y posterior revuelta social, nos entrega un poquito más de esperanza de ir avanzando en la construcción de un país distinto, un país que claramente alcanza para todas, todos y todes. Pero acá rescatamos varias acciones que se desarrollaron el 11 de septiembre. Rescatamos el movimiento Cenizas y una volantinada que se realizó por los cielos de la ciudad. También rescatamos un comunicado que entrega el Cerro Barón y Lecheros a propósito del 11 de septiembre y un comunicado que también una declaración que hace la Asamblea Territorial de Playa Ancha a propósito de esto último de la represión nuevamente policial que da cuenta de su ferocidad y nuevamente de la impunidad con la cual actúan. Así que hay un ejercicio de memoria con estas instancias y distintas acciones que se realizaron en la ciudad a propósito de un nuevo aniversario, el 47 aniversario del 11 de septiembre. También vamos a compartir con ustedes documentales recomendados por el mismo espacio Chalupa al Agua y vamos a ir finalizando con los titulares de la semana, noticias destacadas que queremos recordar y refrescarles la memoria y también el último comunicado de la vocería de los presos políticos mapuche a propósito del traslado del machi Celestino Córdoba. Esto es Evade Noticias, esto es Radio Placeres. Agradecemos a todas las personas que participan de este esfuerzo colectivo para informar, para concientizar y para movilizar acciones que vayan transformando nuestra realidad. Un abrazo, que estén súper bien y que tengan una gran semana. Recuerden, el cuidado va por cuenta nuestra porque el gobierno no está manejando ni controlando la pandemia, sino que está simplemente controlando a la población para así detener las transformaciones que se comenzaron a desarrollar el 18 de octubre pasado. Esto es Evade 87.7 FM. Escrita Sintonizas el 87.7 de la frecuencia modulada. Radio Placeres. Hola y saludos rebeldes desde el territorio dominado por los Estados Unidos. Les quisiera relatar un poco de la censura que hizo Facebook en contra de nuestro colectivo Crimey Think, un colectivo anarquista que lleva 25 años en los Estados Unidos, o sea, en Norteamérica, pero con colaboración de todas partes del mundo. Para comenzar, hay que entender que acá en Norteamérica estamos viviendo ya hace un poco más de 3 meses una revuelta sin precedente, antipolicial, antirracista y con enfrentamientos fuertes con la policía, con saqueo, con quemas. Y cada semana hay una nueva medida de represión, o detenciones, o o el presidente manda a la Guardia Nacional a una ciudad para reprimir la manifestación, o grupos de ciudadanos fascistas salen a la calle armados o en sus autos para intimidar a los manifestantes. Y la censura que hizo Facebook fue solamente una medida más en esa serie de medidas represivas. Pero llama la atención que no fue por ciudadanos fachos, sino del gobierno, sino de una empresa privada y medio liberal, digamos. No puedo explicar todo del contexto de la política de los Estados Unidos, pero podemos decir que Facebook es una empresa medio liberal. Y siendo así, inteligentemente, no solamente enfocó su censura en los grupos anarquistas y antifascistas, sino también a la vez cerró las páginas de varias milicias paramilitares, derechistas, y también de una teoría de conspiración que se llama QAnon. Yo no tengo el tiempo para explicar todo de QAnon porque es muy complejo, pero básicamente, como todas las teorías de conspiración, enfoca en destapar un caso de explotación y opresión en vez de organizarse en contra de, por ejemplo, la violencia estatal o la explotación capitalista, que ya está a la vista y que todo el mundo se ve. Y que todo el mundo puede ver. En total, Facebook cerró casi 2,000 grupos, casi 600 páginas y mucha publicidad comprada por esos grupos y páginas. No solamente cerró los grupos y páginas, sino también las cuentas personales de las personas que manejaban esos grupos y páginas. Así que asociarse con los grupos también implicó que cerraron tu cuenta. La política oficial bajo la cual Facebook cerró esos grupos y páginas fue que supuestamente esos grupos promovían la violencia, pero no es la violencia en sí que le importa a Facebook, porque hay grupos de policía que defienden su derecho de usar violencia en contra de los supuestos delictuales. Hay páginas de las Fuerzas Armadas, de varios gobiernos, así que no es la violencia en sí. Lo que busca hacer Facebook es asociar tanto los grupos antifascistas como los paramilitares derechistas, asociarlos como extremistas. Es decir que en el centro, los grupos que que normalmente tienen el poder en el centro, bueno, no pasa nada, está bien, pueden comunicar libremente, pero si eres extremo, si promueves una idea muy afuera de la norma, de muy afuera de lo establecido, siendo así, van a decir que lo que promueves es la violencia y van a cerrar tu cuenta. Hay varios peligros que implica la censura que hizo Facebook. Podemos entenderla como cuando la policía corta la luz antes de realizar un allanamiento. Es decir que esa censura impide comunicarse entre participantes en el movimiento, porque muchas personas, aunque hay unos que no estén de acuerdo con eso, hay muchas personas que se informan o de la hora y las ubicaciones de las manifestaciones, se informan de ideas nuevas, de análisis de las manifestaciones, del movimiento, se informan casi 100% a través de las redes sociales, o sea Facebook, o sea Instagram, hasta TikTok o Twitter. Así que, bueno, imagínate, usted, o la oyente, ¿cómo te enteraste de ese programa y cómo encontraste esa entrevista conmigo? Me imagino que tiene en algún paso de encontrarlo, tiene que ver con o Facebook o Twitter o algo así. Así que imagínate si el grupo que compartió esa entrevista fue cerrada en las redes sociales. Hubiera sido imposible encontrar esa entrevista, o casi imposible, porque nuestro grupo, Crime Think, tiene un sitio de web desde el entonces de cuando antes de Facebook y Twitter y todo eso, porque hoy en día, actualmente, hay básicamente una centralización de la comunicación. Hay 5 o 6 sitios de web, Facebook, Twitter, Instagram, que comparten contenido entre sí. Y casi toda la información que uno lee en el internet es gracias, o sea, te llega a través de una de esas redes sociales. Pero antes no era así. Y el sitio de web de Crime Think fue hecho en el tiempo en que hubo una red digital de indie media, de medios independientes del movimiento anticapitalista, antineoliberal, y navegar el internet fue un poco más, no sé, tenías que armar como tus enlaces y tus sitios favoritos para buscar la información que querías. Pero ya no es así. Otro peligro que presenta esa censura es que muchas veces los estándares que ocupa Facebook en los Estados Unidos se exporta a otros contextos y países. Por ejemplo, yo tengo un amigo que trabaja por Facebook en Francia, y en Francia, en la playa, bueno, todos andan con tetas abiertas al aire libre, pero en los Estados Unidos no, es otra cultura. Acá no es medio tabú ver las tetas en la playa, pero en Francia tanto como en los Estados Unidos censuran las tetas en las páginas en las fotos de Facebook, mientras en casi toda casa del país hay una foto de alguien es decir que Es importante para los que viven afuera de los Estados Unidos entender esta censura, no solamente de algo que está pasando en el contexto de los Estados Unidos, sino como una prevista de algo que puede pasar donde estén. Acá hemos respondido a la censura de Facebook con una carta abierta en contra de la censura de las páginas anarquistas y antifascistas. Y con las firmas de aliados y de escritores y personajes mediáticos solidarios y de grupos tantos anarquistas como hasta pacifistas, cualquier persona que puede solidarizarse en contra de la censura de las páginas antifascistas. Y no es para pedir a Facebook que abran nuestra página de nuevo, por favor, que nos den espacio virtual en su sitio de web, sino es para decir que la comunicación en sí no debería ser, no debería tener dueño, ni de Facebook, ni de Twitter, ni de Instagram. Y si van a tratar esa comunicación que es necesaria para defenderse en contra de la violencia estatal, Facebook es culpable de lo que pase, de la represión que enfrenta ese movimiento y tanto de los fascistas como del gobierno. Bueno, y para el último, quiero decir que, bueno, yo soy de otra generación. Cuando me enteré de la nota de la censura de Crimey Think, porque estaba leyendo Twitter y dijo, Facebook ha cerrado varias páginas antifascistas, paramilitares, etcétera, etcétera. Y yo fui a ver el sitio de web de Crime, la página de Crimey Think en Facebook, y todavía estaba. Así que, bien. Y después yo vi en el mismo hilo en Twitter, han cerrado It's Going Down, Crime Think, Pacific Northwest Youth Liberation Front. Y yo volví a la página y estuvo cerrada. Y para mí fue un poco chistoso, como, cerraron la página, como, fue bien, como, fueron unos años interesantes compartiendo información anarquista en las redes sociales. Pero yo... Para mí fue como chistoso, como, pero después yo empecé a hablar con mis compañeros más jóvenes que yo, y casi todos me decían que la primera vez que se enteraron del anarquismo o de una manifestación fue a través de Facebook. Así que lo que está pasando es algo generacional y... tenemos dos tareas en adelante. Hay que pelear en contra de la represión de la comunicación, es decir, la censura, y también hay que abrir nuevas formas de comunicar, de propagar nuestras ideas. Tanto medios nuestros propios, como un sitio de web propio nuestro, o una revista, o afiches, o algo así, como formas de ocupar las redes sociales que haya, siendo Facebook, siendo Twitter, siendo Instagram, pero de una forma espontánea, instantánea, que alcance a una audiencia en el tiempo necesario para alcanzarlo. Ojalá tuviera sentido lo que relaté y gracias por prestar su atención. Recuerden que hoy más que nunca lo que pasa en un lugar puede pasar muy rápidamente, muy repentinamente en otro lugar. Así que hay que compartir experiencias así. Ok, gracias. Un abrazo solidario y viva la anarquía. Chao. Monopolio Comunicacional. Radio Placeres, 87.7 de la frecuencia modulada. 743.821, 743.822, 743.823 y 743.824. En esta meteórica misión de contar los peldaños de todas las escaleras de Valparaíso, la única que nos acompaña es Radio Placer. 87.7 FM. Radio Placer, 87.7 FM, a la izquierda del dial. Cuando se cumplen 34 años del tiranicidio realizado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez contra el dictador chileno Augusto Pinochet, conversamos con Héctor Maturana Ursúa, uno de los fusileros de aquel día. ¿Cuáles son las memorias y las lecciones que deja ese 7 de septiembre de 1986? Hola, mi nombre es Héctor Maturana. Antemano doy un saludo fraterno a todo mi pueblo querido de Chile. A la pregunta te puedo decir que a 34 años del tiranicidio, este gran intento de justicia que se hizo a la época contra el tirano Augusto Pinochet, se enmarca en un contexto bien determinado. Había un pueblo, una juventud que se organizaba, una juventud popular que se organizaba, que encontró los elementos y las herramientas para combatir a este tirano, el cual oprimía a un pueblo entero y dejaba a una clase social desprovista de todo cuidado. Te puedo decir que a la época y en términos personales, yo me recuerdo muy bien de que se invocaba la salida de Pinochet, la muerte física del dictador, y que después luego se iba a constituir un gobierno provisorio y una asamblea constituyente que iba a dar otro orden a nuestro país y un camino democrático. Finalmente la dictadura no sucumbió porque, como es conocido público, el atentado no prosperó. Sin embargo, apresuró un poco los planes. Yo imagino que enmarcamos también un poco y un rayo de cancha de la CIA norteamericana que tiene que haber dicho, mira, estos grupos se están armando, tienen mucha capacidad y están siendo cada vez más beligerantes en el proceso chileno. Entonces yo creo que hay que dejar que el agua se ponga más calma y no causar tanto revuelo con ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Para mí, le da como una salida la burguesía y la oligarquía, yo diría más bien que la burguesía, crea conjunto con estos grupos de seguridad una salida democrática, entre comillas, para bajar la presión. Y hoy día, después de tantos años, que se comprende un poco esta situación, yo creo que hoy, yo te puedo decir, en vista de aquella fecha histórica del 7 de septiembre, yo creo que nuestro pueblo comprendió, dijo, se tomó hoy día la política por la mano, porque la había dejado caer desde hace mucho tiempo, y hoy día la tomó de la mano y dijo, bueno, vamos a hacer política nosotros, porque si no la hacemos nosotros, nadie la va a hacer por nosotros. Es lo mismo que hicimos nosotros hace 34 años atrás. Quisimos cambiar el curso de la historia, cambiar el curso de esta vía, en una vía insurreccional a la época de manera armada, porque era la prolongación de Pinochet después de esto. Hasta el día de hoy yo creo que la situación que se da con los jóvenes hoy día, prisioneros políticos, mutilados por las armas represoras de la continuidad de la dictadura, te dice que el pueblo está cansado y que tal como lo hicimos hace 34 años atrás, ellos también están siendo protagonistas de su historia. Jóvenes, tan jóvenes como yo, que a la época, yo con 19 años, participé en esa gesta histórica. Yo creo que estos chicos hoy día que me llenan de orgullo, los estudiantes, los jubilados que con sus precarias jubilaciones se han también tornado a las calles. Creo yo que ha sido revelador pensar que también nuestra gesta de la época hoy día ha sido ejemplo para estos jóvenes. En este día 7 de septiembre que conmemoramos todo, yo me parece impresionante que jóvenes como los que hoy día están encarcelados, como los que salen a la Plaza de la Dignidad, tengan en la memoria esta incursión armada con un pequeño grupo de jóvenes hombres chilenos que quisieron alguna vez cambiar este curso de la historia. Quisiera a través también de este medio mandarle un saludo fraterno en este aniversario 34 del atentado de Pinochet a Mauricio Hernández Norambuena, que se encuentra en la cárcel penitenciaria de Santiago, donde se ve diariamente sometido al aislamiento por parte de Gendarmería. Le pedimos que tenga fuerza, que todo el mundo está solidarizando en su causa. Un abrazo para él. El excombatiente, al igual que muchos más, fue castigado con la pena de extrañamiento por largos años y hasta el día de hoy solo algunos pueden volver a Chile. Le consultamos acerca de qué similitudes has podido observar respecto a las luchas sociales de los años 80 y las que se han venido desarrollando en años posteriores para destellar el 18 de octubre de 2019. En un contexto también muy estruendoso, Salvador Allende, que dijo que los procesos históricos no los acallan ni con bombas ni con balas. En el proceso histórico que se está viviendo hoy día, te podría decir que las similitudes son aberrantes, siendo que se supone que estamos en democracia. Las muertes en completa impunidad que se han hecho hasta el día de hoy demuestran que la clase dominante no escatima oportunidad para reprimir, para que no se vean privadas de sus granjerías y sus privilegios. Ahora, tal como pasó en años anteriores, el estallido social es una situación que se da de un camino lleno de contradicciones. Las personas comienzan a ver la degradación de un Estado, que es un Estado que ha creado una casta de empresarios que usufructan de ellos, usufructan del Estado, en una especie de organización piramidal donde el más rico explota al que sigue, el que sigue, y una especie de economía del chorreo que hoy día en incluso eso está funcionando. Yo creo que el desarrollo de estos acontecimientos que suceden el 18 de octubre, que supuestamente nadie lo veía venir, son un proceso que se ha ido desarrollando a nivel de organizaciones de base y organizaciones sociales que están viendo la realidad en su cara, digamos. Yo lo digo por la gente que es deudora, que tiene deuda estudiantil y que son enormes, gente que colapsa en los trabajos, gente con una estabilidad laboral enormemente precaria. Yo creo que todas esas cosas han generado este tipo de estallido social, que es un estallido social hoy día que no tiene muchas direcciones. El próximo mes de octubre de 2020 será sin duda uno de los más emblemáticos del último siglo, por cuanto que, a pesar de la pandemia, con la misma urgencia siguen vigentes las demandas sociales y la instauración de la Asamblea Constituyente para una nueva constitución política para Chile. Héctor, ¿cómo es el escenario político nacional en este momento? Con respecto a cómo se ve el escenario político nacional en este momento de cara al llamado apruebo, yo creo que la apruebo va a ganar, eso está claro. Yo creo que la derecha va a crear todas las condiciones para que el apruebo sea un poco transgénico, por así decirlo. Así como va a tratar de que los acuerdos sean dentro de cuatro paredes, que no tenga la posibilidad de que hayan reformas que puedan cambiar el sistema político y económico que se ha llevado hasta el día de hoy. Pero creo que la masa es muy grande de personas que ya no aguantan este modelo de sistema, que no es sustentable, que no tiene ninguna posibilidad de asumirse en el tiempo, que lleva a mucha gente y la condena a la miseria. Yo creo que la prueba va a ganar. Los movimientos sociales y políticos va a ser un ejercicio enorme de tolerancia con los otros, porque hay partidos que efectivamente van a ser los partidos que lleven un poco la batuta en esta historia. Vamos a tener que organizarnos de tal manera que podamos convertir nuestras diferencias en aciertos políticos. ¿Hacia qué horizontes debieran mirar los movimientos sociales y políticos extraparlamentarios que hoy son protagonistas de la insurrección popular en proceso? Los movimientos sociales y extraparlamentarios hoy día están llamados a pasar a una vanguardia política y comenzar a construir un tejido de red popular y de un proceso de conversión a un gran partido político que los une a todos. Eso para mí es una de las soluciones. Me parece a mí que el cambio de constitución va a ser un paso enorme, increíblemente grande. Yo confío que este paso sea uno de aquellos que va a cambiar el aspecto político y económico de Chile. Eso es mi criterio. El placer que me da y la alegría que me da este proceso es que tal vez alguna vez, hace 34 años atrás, lo soñamos muchos y hoy día se está logrando con un sacrificio enorme de nuevo por nuestra juventud y nuestro querido pueblo de Chile. Hay mucha gente que ha dejado sus ojos, que ha también dejado la vida en las calles y sin embargo siguen ahí. Hay una reiteración de formas de lucha que me llaman mucho la atención. Yo tuve la oportunidad de presenciar en la Plaza de la Dignidad y el gusto fue de ver mucha juventud cantando canciones que tal vez yo alguna vez tararíe clandestinamente. Creo y pienso que es un momento único que se está viviendo en Chile. Un pasaje de nuevo a tomar la polis por la mano. Y eso me llena de orgullo. Verás un mar de piedras, verás margaritas en el mar, verás un dios de hambre, verás el hambre, verás un país de sed, verás cumbres, verás el mar en las cumbres. Verás esfumados ríos, verás amores en fuga, verás imborrables erratas, verás el alba, verás soldados en el alba, verás auroras como sangre. Verás borradas flores, verás flotas alejándose, verás las nieves del fin, verás ciudades de agua, verás cielos en fuga, verás que se va, verás no ver. Llorarás. Verás que se va. Verás no ver. Y llorarás. Y llorarás. Ratitos y a ratatos, acá en Radio Placeres. La trayectoria de don Pedro, llena de batallas y aportes difíciles de olvidar, consecuencia inclaudicable, ayudó sin condiciones por sobradas razones. Dirigente social de siempre, ex preso político brutalmente torturado, líder de la discapacidad, comunicador por excelencia, ex candidato a concejal en dos oportunidades, creador de la radio Esperanza, la voz de la discapacidad, de un canal experimental por internet, taller de serigrafía, monitor de fotografía, locutor popular, corresponsal de Radio Sol al Mundo, miembro fundador de la red Arco Chile, aficionado al cine y contaba con un archivo valioso de películas de 8 milímetros sobre el Chile del ayer. Es difícil y cuesta hablar de don Pedro, de sus múltiples actividades. Diseñó y fabricó con su esfuerzo sillas móviles para sus pares postrados, esperando que las autoridades lo ayudaran, lo que nunca fue posible. Pero sí le gustó sacarse fotos con él para salir en los periódicos nacionales. Cuando hace algunas semanas lo visitamos en su casa, quien les habla y Anita, nos tenía una cazuelita para compartir con nosotros. Nos contó que nadie lo había llamado, que la municipalidad jamás lo contempló con una caja de mercadería, que todos sus, y a pesar de todas sus limitantes, pensando por sus compañeros discapacitados, por los adultos mayores de su población, la idea era crear una cocina solidaria en el sector. Durante mucho tiempo, su creatividad y astucia sin límites, en su kiosco, en pleno centro de La Calera, puso una radio clandestina popular, camuflando la antena en un árbol cercano. Y cuando ocurrió el despertar social, salía con las banderas a dar ánimo a los marchantes cada día. Como Red Arco Chile, nos enorgullece que fuera parte de nuestro equipo, que nos dejara tantos aportes, tantos ejemplos. Son las personas que hacen falta para construir un nuevo Chile. Experiencias validadas que están vigentes. De ellos hablamos cuando hablamos amplificar la voz de los protagonistas en el otro Chile, que las nuevas generaciones deben conocer. Es muy difícil decir, escribirlo, describir, porque la tristeza que causa la partida de alguien que fue tan importante como persona, una tan buena persona, de esos seres humanos especiales. Entonces, uno no se lo imaginaba que llegaría un momento así. Son tantas las cosas, las características de don Pedro Fuentes, que durante toda la vida él tuvo esa inteligencia de crear, de hacer siempre, de dar. Nunca dijo no, él siempre dijo yo puedo, y por lo tanto siempre lo vimos en esa parte de ayudar, de dar siempre. Pero también hoy tenemos que reflexionar y decir que es el más crudo ejemplo de el abandono, de la terrible realidad que se vive, y no ahora por esta pandemia, que es mucho más de terror. Vivir enfermedad, partir en el abandono, en la soledad de un hospital, de una clínica, en estos tiempo de esta pandemia, sino que es algo que existe de mucho más atrás aquí en este país, que no tenemos una garantía para la salud, cuando las personas, los seres humanos, que de acuerdo a la vida que les ha tocado ya desarrollar durante tantos años, cuando las personas ya empiezan a ser mayores, empiezan a enfrentar enfermedades, problemas de salud, que si no se tiene el dinero, No se puede buscar soluciones. Aún teniendo la capacidad de buscar las soluciones, aún teniendo la capacidad, como la tenía don Pedro, de preocuparse y ocuparse de su salud, de la salud de su familia, de la salud de los demás, siempre. Es la cruda realidad que se multiplica por miles aquí en el país, aquí en Chile, en este país, porque no tenemos una garantía de salud. No podemos contar con una atención que hoy día yo tengo un problema de salud, me aqueja un problema de salud y yo me voy a ir a atender y voy a tener una atención. No es así, porque creo que tenemos un país enfermo. Un país enfermo porque nada de lo que hay desde hace mucho tiempo, desde hace años, mejora las condiciones en las que uno se desenvuelve, las condiciones del ambiente, las condiciones de como ser humano, de tener un derecho a un techo, un derecho a un trato digno, un derecho a un trabajo digno. Eso es lo que hace la salud. Para un ser humano tener salud es algo integral. Es cuando tú tienes un equilibrio en que todo tu físico, tu interior, tu parte espiritual está bien, en un completo estado de bienestar. Y por lo tanto, las personas que luchan, las personas que se desarrollan, que crecen y luego se desarrollan en el trabajo y se preocupan de su familia, van adquiriendo dificultades con las edades, y eso es lo más terrible, que las personas que ya entregaron su vida de trabajo al país para el desarrollo no tienen garantizado la atención, las garantías de mejorar su salud para mantenerse activos, que la mayoría eso es lo que desean y hacen todo por estarlo. Pero justamente en este caso es el caso de nuestro compañero Pedro, es una cruda realidad que primero él luchó incansablemente para que su señora esposa tuviera salud y no logró su atención. Luchó y no tuvo la atención necesaria y murió estrepitosamente en un corto tiempo de un cáncer que pudo haber sido evitado. Y siguió luchando por su familia también para que no les pasara lo mismo, para que estuvieran bien, y él lo mismo. Y cuidándose y haciendo justamente uso de su facultad, de su inteligencia, justamente lo que viene, todas estas enfermedades, que todo lo asociado a este sistema, todo lo que estamos enfrentando, entonces es como que uno ya cada día vive en una incertidumbre, que no sabe con qué se va a encontrar al otro día. ¿En qué más te va a afectar todo esto, todo este sistema, todo este ambiente que no ves ningún futuro que sea algo mejor? Porque yo creo que seguimos con un país enfermo. y que además maltrata, que tenemos un sistema, un Estado que maltrata y en estos momentos mata, porque tenemos que decir lo que mata a las personas mayores, porque no tenemos ninguna seguridad de que llegando, digamos, a ese estado de tener que estar en una clínica, en un hospital, recibas la atención. Porque es tal, digamos, el bloqueo, que es una cosa inhumana lo que está sucediendo. Y eso nos ha arrebatado de esta vida a alguien que podía seguir entregándolo cosas muy buenas, cosas muy hermosas, con su creatividad, con su inteligencia, con su entrega de dar tanto lo que él luchó y dio durante tantos años en su vida, siempre por los demás. Por la discapacidad, fue un tremendo aporte cuando no existía nada, nada. Él luchó incansablemente para todas las personas discapacitadas, para ayudarlos, para que fueran escuchados, para que fueran reconocidos, para que existiera una protección, no existiera un valor para ellos, para que se pudieran seguir sus vidas en forma normal, fueran mirados como personas normales, justamente. Eso es lo que, eso es parte de toda la obra que él hizo en su año. Nuevo Pasel, 87.7 FM, a la izquierda del dial. Manual Radial, permacultura en tus manos. Bienvenidos al Manual Radial de esta semana. Hoy día vamos a hablar de una receta también de bocachi, pero esta vez se trata de un bocachi especial para compostar todo lo que no se puede compostar. ¿Cómo así? Siempre nos dicen que en la compostera no tenemos que meter residuos como carnes, pescados, el huevo, la parte de adentro del huevo, cosas cocinadas como la papa, el arroz cocidos, cosas con mucho aceite. Ese tipo de alimentos siempre nos dicen que no los tenemos que agregar al compost, donde ponemos las cáscaras de vegetales, las cáscaras de huevo, por ejemplo. Y entonces siempre queda como esta cosa que es como con más olores incluso, y no sabemos mucho qué hacer con eso y terminamos botándolo a la basura junto con un montón de plástico, y como que, no sé, como que no van juntas esas dos cosas, y en realidad sí se puede compostar, y es más, como se demora más en su proceso de deshacerse, de reintegrarse a la tierra, entonces le va entregando nutrientes a la tierra por más tiempo que el compost de vegetales. Pero primero hay que hacer el siguiente trabajo. Se pica lo más pequeño posible todos los residuos. Mientras más pequeño, va a ser más rápido el proceso. Y se prepara en un tacho de 20 litros de estos que todos hemos recuperado de algún lugar. Es súper importante que el tacho tenga una tapa hermética. Entonces, idealmente, a este tacho se le hace un doble fondo, o sea, se le pone por dentro algo que sea como una malla, como un colador, un plástico con hoyo, de manera que todo el líquido que vaya saliendo del proceso de fermentación vaya cayendo al fondo del tacho, separado de todo el resto de contenidos que va a tener, de más sólidos. Y incluso hay algunos que le ponen una llavecita abajo al tacho, de manera de poder ir sacando ese líquido que se va generando. ¿Por qué? Porque hay que separar el líquido que se genera de la parte más sólida para que el proceso de fermentación sea más efectivo, y también porque este líquido que va saliendo, que se puede ir extrayendo día a día, es en sí mismo un fertilizante que se puede ocupar desde el segundo día de compostaje, mezclado en una proporción de este líquido por 3 de agua. Es súper importante agregarle agua, porque si no queda muy fuerte. Ahora, si no tenemos toda esa infraestructura, o si queremos hacer primero una prueba, lo que podemos hacer es ponerle al fondo una capa de cartón o papel que absorba todo este líquido, de manera que no se mezcle con los sólidos, o ponerle una buena separación interior, de manera que el líquido quede abajo y no se mezcle, independiente de que tenga o no tenga la llave para irlo sacando. Entonces se pican lo más chiquitito posible todos estos materiales, y al fondo del cubo, encima del cartón o del papel o sobre el doble fondo, se pone un poco de bocachi, del que ya dimos la receta la vez anterior, un bocachi preparado con tierra, etcétera, que se generó durante más o menos 8 días de estarlo revolviendo. Se pone un poco de ese bocachi al fondo y se van agregando los residuos en capas, una capa de carnes y una capa de vegetales cocidos, como las papas, el arroz, las pastas, todas esas cosas que uno no sabe mucho qué hacer. Entonces se van agregando capas y entre medio una capita de bocachi, un poquito de bocachi y nuevamente las carnes picadas o los otros alimentos cocidos. Y cada vez es súper importante irle sacando el aire. Entonces se va empujando esto hacia el fondo con un plato, por ejemplo, para que se mantenga sin aire, y eso va a evitar que salga mucho mal olor. Cuando el tacho se llena con estos residuos, lo más hasta arriba posible, se saca el plato y se tapa, de manera que quede bien hermético. Lo bueno de este tipo de bocachi es que no necesita mucha intervención. O sea, mientras más tranquilo lo dejemos, mejor, porque lo que necesita es no tener contacto con el aire. Y lo dejamos ahí más o menos 2 semanas. Va a depender de la temperatura ambiente cuánto se va a demorar en hacer. Y al cabo de 2 semanas, por ejemplo, podemos probar abrirlo. Es normal que tenga un poco de olor, un olor a fermentación. Pero no debiera ser súper malo, ¿no? Sino que claramente está fermentando. Y también es normal que tenga un poquito de hongos en la parte superior. Pero eso no importa, porque normalmente es la parte que puede haber quedado en contacto con un poquitito de aire, y por eso tiene hongos. Y ahí está listo. Van a notar que va a haber cambiado, por supuesto, la consistencia, va a haber perdido líquido, va a tener otro aspecto. Pero esto es todavía muy fuerte para ponerlo directamente en la siembra. Entonces es muy importante que, si lo ponen en la tierra, lo hagan un mes antes de que vayan a sembrar. Si lo quieren poner cuando ya sembraron, que estés lejos de las raíces. Por ejemplo, hacer un surco a los costados. Y para asegurarse, lo otro que pueden hacer es mezclarlo junto con el compost de los vegetales crudos, y para que termine su proceso ahí en el compostaje, y luego ese compost va a quedar así como más potente, más concentrado. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. Radio Placeres te invita a decirle no a las drogas. Maldita tele. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre. La tele me tiene con fiebre.

respecto del territorio en particular en el que habitan. Claro. Y a partir de eso, nosotros creamos las consignas que estamparon los más jóvenes de nuestra agrupación. Tenemos un grupo por lo menos de 6 adolescentes que participan activamente, y ellos se encargaron de pintar y poder armar estas consignas para llevarlas luego de vuelta a la comunidad. Sí, claro, porque recordemos que Ramadita y todo el sector fue siniestrado por un incendio en diciembre del año pasado, y todavía no logran tener viviendas dignas y todas las soluciones habitacionales que en algún momento se le prometieron. Exacto, de hecho ya van 9 meses desde que Rocuán, Santoque y Ramadita se incendiaron, y al minuto no tenemos ninguna casa construida ni un avance significativo. Entonces se vuelve complejo en estas fechas también para los vecinos. Claro. Entonces quisimos también jugar un poco con la idea de mi infancia, de retomar estos juegos típicos tan propios nuestros, y también levantar la hoja. Claro, en una oportunidad otra compañera del Movimiento Ceniza me decía: nos cerraron las calles, pero nos vamos a tomar los cielos. Eso me pareció re bonito. Exacto, esa era la idea, de buscar otras formas de elevar la voz, porque efectivamente las calles no las han quitado, pero es solo eso. Nuestra comunidad se puede levantar de otras maneras. Entonces salió muy bonito, nos llena el corazón ver a los niños que lo reciban con tanto cariño los volantines, como si fueran un gran tesoro. Sí, cuéntanos, ¿cómo resultó la actividad en su sector? Mira, nosotros, el viento nos jugó una mala pasada, para ser muy sincero. Había mucho viento el 11, así que nosotros íbamos a poner un stand de pintar, íbamos a poner dos, tuvimos que poner uno. En el sector de San Roque pudieron los niños pintar sus propios volantines, acompañados de gente de la agrupación. En el sector de Rocuán hicimos una caravana repartiendo volantines a los niños. Quedamos bastante contentos, primero por la recepción de los niños y sus familias, por la participación, y porque a pesar que el viento nos jugó una mala pasada, la actividad se pudo realizar igual. El viento quería estar muy presente el día de la actividad, parece. Sí, había mucho viento, y la verdad que no insistimos en que elevaran todos los volantines ese día, pero ahora están en estos minutos, los niños tienen todavía estos volantines, y la idea es que a partir de esas consignas que salieron de sus mismas familias, también ellos empiezan a crear la conciencia de lucha tan necesaria para poder avanzar como pueblo. Exactamente, es una herramienta de juego, de entretención y también de demanda social que ha venido trayendo tanta exigencia y tantas luchas en este último periodo. Exacto, eso tratamos, y también de recordar, de no olvidar nuestra historia reciente, de ser capaces de compararla con el ahora, porque a veces tiene similitudes escalofriantes con lo que pasó hace unos años atrás, las décadas atrás. Claro, porque la idea era de esta volantina hacerla el 11 como un acto de memoria también, ¿no? Exacto, como un acto de memoria, como porque es necesario recordar, es necesario mirar hacia atrás. Y creemos que a veces los sectores más vulnerables, por su misma vulnerabilidad, no se puede a uno dar el tiempo de detenerse y mirar la historia. Y ahora creímos que si lo hacemos desde adentro, podemos. Y podemos empezar a cambiar la mentalidad y hacernos más conscientes como comunidad y poder avanzar así. Y la comunidad lo recepcionó bien toda esta actividad. Sí, le gustó mucho. Le gustó mucho porque aparte, como hicimos la encuesta previa, obviamente había empatía en los mensajes de los volantines, porque ellos también los crearon. Desde ellos nacieron las demandas que fueron puestas los volantines. Y eso estuvo genial. Entonces se sentían partícipes también en esa representación en el aire. Exacto. Tan presente. Exacto. Así que estuve muy, muy contento con la actividad, y agradecido, puedo decir, de que ustedes nos difundan y se muestre, de que tengamos otras formas de resistencia desde el territorio, desde las bases. Claro, la creatividad del pueblo es enorme y va a seguir siéndolo. Y esos cielos se van a seguir llenando de esos volantines que todavía están elevándose por allá en los cerros. Sí, efectivamente. Así que no, siempre vamos a tener un espacio donde luchar. Siempre vamos a tener un espacio donde levantar nuestra voz. Y ese es nuestro trabajo como comunidad, como pueblo. Súper, muchas gracias, Marcela, y muchas gracias también a Rocuán, a San Roque, a Ramaditas y a todos los que se activaron en este fin de semana haciendo esa volantinada que todavía está ahí en los cielos dando sus frutos, reclamando memoria, historia y acción colectiva y activando la lucha desde los cerros. Muchas gracias, Marcela. Exacto. Muchas gracias por el espacio nuevamente y por siempre dar la otra cara de la historia también, contarla. Sí, pues para eso estamos, para los que luchan. Exacto, muchas gracias. Gracias a ti. El río invierte el curso de su corriente. El agua de las cascadas sube. La gente empieza a caminar retrocediendo. Los caballos caminan hacia atrás. Los militares deshacen lo desfilado. Las balas salen de las carnes. Las balas entran en los cañones. Los oficiales enfundan sus pistolas. La corriente penetra por los enchufes. Los torturados dejan de agitarse. Los torturados cierran sus bocas. Los campos de concentración se vacían. Aparecen los desaparecidos. Los muertos salen de sus tumbas. Los aviones vuelan hacia atrás. Los rockets suben hacia los aviones. Allende dispara. Las llamas se apagan. Se saca el casco. La moneda se reconstituye íntegra. Su cráneo se recompone. Sale a un balcón. Allende retrocede hasta Tomás Moro. Los detenidos salen de espalda de los estadios. 11 de septiembre. Las Fuerzas Armadas respetan la Constitución. Los militares vuelven a sus cuarteles. Renace Neruda. Víctor Jara toca la guitarra, canta. Los obreros desfilan cantando, venceremos. Bombosila, videos recomendados de la semana. Y esta semana en Recomendados Bombosila vamos a hablar sobre algunos documentales chilenos, siendo este un mes muy especial para este país. Y les queremos recomendar dos. Uno es sobre el cobre. Un episodio muy importante en las últimas décadas de nuestro país. Es un documental que pueden encontrar, por supuesto, en bombosila.com, que se llama Cerec, con S inicial y C final. Cerec, se robaron el cobre. Pueden poner también Chile y van a aparecer varias opciones. Este es uno de ellos. Es un documental realizado el año 2012. Dura 75 minutos. Es una producción de Obreros Visuales y hace una reconstrucción de la historia política y económica del cobre chileno. Es una historia de lucha, de dignidad, de saqueo, de desinformación, sobre todo, o la parte que más nos toca a nosotros en este momento de la historia. La historia presente de la mayor riqueza de nuestro territorio, historia colmada de futuro en el anhelo de quienes compartimos la necesidad de avanzar hacia la recuperación del cobre y de todos los recursos hoy en manos privadas. Estoy leyendo la sinopsis oficial. que podrán ser las bases para la construcción de un desarrollo sostenido y sustentable orientado para un modelo de sociedad justo e igualitario. Procuramos que, desde la investigación, la denuncia y el relato de diversos actores sociales, este documental sea un testimonio sobre la historia reciente de nuestro país y sobre el proyecto transformador que hoy se expresa por parte del mundo de los trabajadores y pobladores organizados y de una intelectualidad crítica y comprometida con la realidad nacional. Este documental, como les decía, fue realizado el año 2012 y dura 75 minutos, realmente da para pensar. Es un buen material para reflexionar sobre ese proceso y cuenta informaciones que podemos desconocer. El otro documental que les queremos recomendar se llama Sin Patrones. Es del año 2013 y fue dirigido por Jorge Espinosa Lagos, protagonizado por Luis Mora, Carmen Toro, Salomé Toro, Nancy Rodríguez, Salvador Sáez y don Ezequiel Bustamante, entiendo que si no todos, la gran mayoría de estos protagonistas de la historia no son actores, sino que son los verdaderos protagonistas de la lavandería y lavaseco Los Gobelinos, ubicada en una antigua casa de Avenida Juan Bosco 151, frente al Colegio Salesiano en Concepción. Luego del terremoto del 27 de febrero de 2010, la lavandería intentó ser clausurada por su dueño, seguramente la imposibilidad de continuar sosteniéndola, frente a lo cual los trabajadores decidieron hacerse cargo de ella a cambio de... porque en el fondo se hizo esta negociación de que el dueño no les pagara, no les podía pagar la retribución por los derechos laborales, y entonces los trabajadores deciden hacerse cargo de la lavandería e inician un proceso de recuperación y desarrollo de esta unidad productiva, y comenzaron por enfrentar las necesidades más urgentes. Y dice la sinopsis: ahora su trabajo es valorado y requerido por muchos vecinos del lugar. El documental narra el camino recorrido por quienes emprendieron esta iniciativa y también explica la gran incertidumbre que aún la envuelve, el futuro de la casa. Esto fue grabado en 2013, como les decía, y es un mediometraje de 29 minutos. Es muy bonito. Es muy bonita la historia que cuenta, y además, por lo menos yo disfruté de la estética. Así que espero que lo disfruten ustedes también. Les queremos comentar, además de las recomendaciones de la semana, de dónde viene el nombre Bombosila. Bombosila viene de las palabras Mpambu y Njila, que tienen su origen en el Kikongo, que es una lengua africana, y el significado de Mpambu Njila significa encrucijada o camino. Mpambu es encrucijada y Njila es camino. Por lo tanto, Mpambu Njila es una divinidad de los caminos, de las encrucijadas, y engloba también la energía de los viajeros, de los pueblos nómades, y también está ligado al conocimiento. A lo largo de los años, la expresión fue sufriendo pequeñas adaptaciones por los cantos practicados en los diferentes lugares de África. Entonces empieza a tomar distintas formas de pronunciación, como por ejemplo Bombo Njila o Mpambu Njira, y de esas variaciones va a surgir el nombre Pomba Njira, conocido espíritu en el candomblé brasileño. Sin embargo, hay que especificar que Mpambu Njila y Pomba Njira no son la misma deidad o divinidad, más bien. Sin embargo, tienen alguna relación. Las encrucijadas, los viajes, el nomadismo, el camino hacia el conocimiento es parte del camino de los documentalistas y las documentalistas independientes. Y desde esa perspectiva y con un enfoque afrocentrado, surge el nombre Bombosila, como una encrucijada de documentarios, de historias, de viajeros y de comunidades que se sientan en la misión de compartir el conocimiento. Que disfruten de esta plataforma de encuentros y que sigan compartiendo con nosotras y nosotros los caminos y las encrucijadas del conocimiento. Encontrémonos en bombosila.com. Esto fue Bombosila, videos recomendados de la semana. Radio Placeres. Y volvemos con Eva de Noticias, rompiendo el torniquete comunicacional. Del 7 al 13 de septiembre de 2020. 11 de septiembre de 2020. Gobierno extiende estado de excepción por 90 días. Desde el Ejecutivo se anunció que por los siguientes 3 meses continuará el estado de excepción, lo que facultará a militares y policías a seguir controlando y restringiendo las libertades de los ciudadanos y habitantes de todo el territorio nacional, incluyendo a 2 fechas particularmente significativas: el aniversario del 18 de octubre y el plebiscito para una nueva constitución, con fecha 25 del mismo mes. ¿Cómo se vendrá la represión para esos días? ¿Con armadura tendremos que salir a la calle, en vista y considerando que la policía está armada con químicos? A preparar la rabia, a organizarse, compañeros. ...9 de septiembre de 2020... trabajadoras de casa particular. De forma unánime se aprueba la ley que las incluye en el seguro de cesantía. La legislación quedó lista para ser ley y desde distintos sectores ha sido celebrada como una victoria para las trabajadoras, que se ha caracterizado históricamente por su vulnerabilidad en términos laborales. La normativa, que beneficiará a 130.000 trabajadores de este sector, en su mayoría mujeres, mantiene la indemnización a todo evento, pero redistribuyendo la actual cotización del 4.11% que hacen sus empleadores en 2 partes. Una, para el seguro de cesantía, de 2.2% en una cuenta individual y del 0.8% en un fondo de cesantía solidario, y del 1.11% para indemnización de todo evento. Aquí vemos la política como un espectáculo. Nadie es capaz de señalar qué es lo que se ganó, o peor aún, crear una supuesta lucha sin representar a sus bases, y mucho peor aún, hablar de una supuesta igualdad. Las trabajadoras de casa particular no son como cualquier trabajador. Tenían una indemnización especial por la cual cotizaban y cobraban a todo evento. Efectivamente, en pandemia quedaron en indefensión porque la gente prescindió de sus servicios. Pero esto fue solo lobby. ¿Saben por qué? Porque les robaron sus derechos adquiridos y los repartieron a varios mercenarios. Antes cotizaban un poco más del 4% de su sueldo para un derecho especial de indemnización por el cual pelearon años. Y ahora todo este 4% se reparte en diferentes fondos. ¿Qué es lo que celebran entonces los parlamentarios? ...9 de septiembre de 2020... Contra el pueblo no. Las reacciones de la oposición tras rechazo al proyecto de infraestructura crítica y al reajuste del sueldo mínimo. Este miércoles ocurrieron 2 votaciones muy importantes en la Cámara de Diputados y Diputadas. Ambos proyectos impulsados por el gobierno de Sebastián Piraña, que no agradaban para nada a la oposición y por supuesto que a la ciudadanía tampoco. Se trata del reajuste del salario mínimo, propuesta por el Ejecutivo, que equivale al 0% real, que según el IPC se iba a traducir en un aumento de 1.500 pesos, y del proyecto que permitía disponer de las Fuerzas Armadas para resguardar la infraestructura crítica que desde un inicio fue catalogado por parlamentarios y personeros de izquierda como una medida represiva destinada a criminalizar las movilizaciones y aumentar la impunidad de los agentes del Estado. Piñera se estaba resguardando entonces para este próximo 18 de octubre, lo que al parecer no le salió bien. Seguimos escuchando noticias destacadas de la semana. El 12 de septiembre. El machi Celestino Córdoba es trasladado al Centro de Educación y Trabajo de Vilcún. Esta mañana, el machi Celestino Córdoba fue trasladado al Centro de Educación y Trabajo de Vilcún. Esto según lo que se estableció en el acuerdo con el gobierno para deponer su huelga de hambre. Celestino Córdoba, quien estuvo 107 días en huelga de hambre, fue llevado a ese recinto desde el Hospital Intercultural de Nueva Imperial. Allí la autoridad ancestral permanecía internada desde el pasado 16 de julio debido a su crítico estado de salud. El machi, de 33 años, llegó a un acuerdo con el Ejecutivo el mes pasado, en donde se resolvió que tras mejorarse su estado de salud, sería trasladado a un CEP y podría acceder a los beneficios otorgados por este, ya que califica para aquello. Una vez allí, se lee en el acuerdo a Celestino Córdoba, se le podrá autorizar una salida a su regla. Esta puede durar un máximo de 30 horas, sujeta a las condiciones sanitarias y penitenciarias de las autoridades. La propuesta inicial, impulsada por el gobierno, permitía un máximo de 15 horas de salida. Todo el Nehuen para el machi Celestino Córdoba. Estás escuchando noticias destacadas de la semana. 11 de septiembre de 2020. París y la trazabilidad en juntas de fiestas patrias. Si van a celebrar, anoten en un cuaderno los datos de los participantes. El flamante ministro de Salud, Enrique París, sorprendió con su respuesta al ser consultado por los riesgos que correrá la población debido a los permisos para celebrar el aniversario patrio. Sobre la trazabilidad, la máxima autoridad sanitaria pidió a las personas anotar los datos de las personas con las que se compartirá este 18 de septiembre. Si el plan Fondéate en tu casa ya era bien ridículo considerando que estamos en plena pandemia, ¿qué considera usted, qué adjetivo le pondría usted a esta súper respuesta del ministro de Salud? Seguimos escuchando noticias destacadas de la semana. La Red por la Defensa de la Infancia Mapuche informa. Un niño de 12 años que se encontraba en el terreno en recuperación de la comunidad Huente Huincul Mapu, en el Fundo Nahuel, Camino Curaco, en la comuna de Collipulli, recibe un impacto de arma de fuego percutado por desconocidos desde la ruta R49, quienes dispararon desde un vehículo marca Hyundai en reiteradas ocasiones apuntando a las personas que se encontraban en el lugar. El niño fue trasladado de urgencia al hospital de Temuco por la gravedad de sus lesiones. La niñez mapuche, otra vez más, ha sido fuertemente violentada de forma sistemática. Dos hechos de violencia grave han sucedido en estos últimos días en la comuna de Collipulli. El 12 de septiembre sufrió un ataque de bala un niño de 12 años que fue trasladado de urgencia desde Collipulli al hospital de Temuco debido a su estado de gravedad. 10 de septiembre, un niño de 13 años es atacado por personal policial de la PDI de Angol, quedando con graves heridas en su rostro y cuerpo. Denunciamos y hacemos totalmente responsable al gobierno de Sebastián Piñera por los reiterados hechos de violencia y graves vulneraciones de derechos humanos sufridas por los niños, niñas y niñas adolescentes mapuches. Exigimos igualdad de condiciones al exigir esclarecer los hechos y castigar a los culpables y no seguir siendo los cómplices de estos graves hechos de violencia. Hace semanas daban discursos de paz y no violencia y hoy se callan y justifican estos hechos. La niñez mapuche no es terrorista, no es delincuente, es niñez y tiene el derecho a ser respetada y a vivir en tranquilidad. Infancia libre y sin represión. Red por la defensa de la infancia mapuche. Hualmapu Libre. Estás escuchando noticias destacadas de la semana. Desde la Asamblea Territorial de Playa Ancha se informa. 13 de septiembre 2020. La Asamblea Territorial de Playa Ancha denuncia públicamente hechos de secuestro y tortura ocurridos este 11 de septiembre en Playa Ancha. En la tarde de este viernes, Cordones Territoriales de Valparaíso convocó a una jornada por la memoria en protesta contra la impunidad, exigiendo libertad para Ramiro, los presos políticos mapuches y los presos y presas de la revuelta. Como todos los años, varios grupos de personas se congregaron en diferentes puntos del cerro. Uno de esos puntos fue la población Los Copigües, a la altura del sexto sector, donde se intentaban realizar una velatón que fue inmediatamente reprimida por carabineros con un exagerado contingente de un carro lanza agua, un carro lanza gases, un piquete de fuerzas especiales y una cuadrilla de militares armados en camionetas de civil. En ese momento fue que tomaron a Marcos Cía de 36 años, quien se encontraba fuera de su domicilio junto a su hija de 16 años que había salido a buscar a su mascota que se había arrancado debido a los ruidos de escopeta. Cuando Carabineros se percata que Marcos estaba grabando, se abalanzan sobre él y su hija a punta de golpes, arrastrándolo por el piso una cuadra desde la entrada del edificio hasta el carro policial, donde procedieron a torturarlo física y psicológicamente. Según testimonio del afectado, lo obligaron a abrir la boca para meterle una pistola. Pusieron un cañón en su cabeza, lo amenazaron de matarlo y hacerlo desaparecer. Destruyeron su celular y robaron todo su dinero de la billetera. Fue retenido y paseado durante horas en el bus de fuerzas especiales antes de ser llevado a la comisaría. Una vez detenido, es llevado a constatar lesiones, donde fue registrado con lesiones leves y acusado de 3 cargos que Fiscalía absolvió. Sin embargo, una vez puesto en libertad, a la tarde siguiente, su familia, al percatarse de la gravedad de las lesiones, lo llevó a urgencia del Hospital Van Buren, donde fue sometido a pabellón por riesgos de perder su pierna. En este momento se encuentra hospitalizado, con un derrame en un ojo y a la espera de ser trasladado al Hospital Pereira. La Asamblea de Playa Ancha declara públicamente que no permitirá que este crimen permanezca impune. Llegarán a todas las instancias necesarias para que los crímenes de Estado sean castigados. Dicen, denunciamos al director general de Carabineros, Mario Rosas, al intendente regional de Valparaíso, Jorge Martínez, el ministro del Interior, Víctor Pérez, y al presidente Sebastián Piñera, como responsable de esta violación de los derechos humanos, manifestamos también que no cederemos ante el miedo. No daremos un paso atrás en la lucha por la dignidad del pueblo trabajador. Quienes asesinan, torturan y abusan del pueblo, tarde o temprano recibirán su castigo. Criminales escondidos en la impunidad, asesinos de uniforme y genocidas del gobierno, van a caer. Firma Asamblea Territorial de Playa Ancha. 13 de septiembre 2020. Y esto fue Titulares, noticias destacadas del 7 al 13 de septiembre de 2020. Lo escuchaste por Radio Placeres, a la izquierda del dial. Thank you.

fueras forestales y empresas extractivistas del territorio mapuche, familia, vocería y red de apoyo, 13 de septiembre del 2020. Mi nombre era Enrique Robert Contreras y me decían Lolo. Nací el 4 de mayo de 1953 en Concepción. Dos días después, hubo un terremoto que sacudió la ciudad, como un signo de lo que sería mi vida. Mis amigos dicen que era un cabro que se hacía querer, muy simpático y bueno para la chacota, aunque solía andar con un ojo en tinta por meterme en demasiadas peleas. Me pasaba siempre que veía una injusticia. Viví en Francia 3 años. Enrique, mi papá, que era un poco científico loco, se fue a estudiar allá y nos dejó con mis hermanos Max e Isabel en un internado. Cuando volvimos a Chile, entré al Instituto Nacional y empecé a militar en el MIR. La Ana María, mi polola, decía que era muy buen mozo. En mi Renola me gustaba echar pinta, era un tipo re macanudo. Con mi hermano salíamos los fines de semana con las niñas y le invitábamos al Teatro Marconi. En la tarde era divertido porque se armaba la escoba en el Copelia con los hippies y todos los gallos. Cuando entré a la universidad, se cortó todo a esta tanda, porque prácticamente vivía en la Fidel Ernesto, la población donde trabajaba. Ahí me conocían como Antonio. El 11 de septiembre de 1973 en la mañana, bajamos desde nuestra casa en el Cañaveral con mi hermano Max para acompañar a mi mamá La Payita a su lugar de trabajo. En el camino se bajó Max y nosotros seguimos hacia La Moneda. Me detuvieron junto a un grupo del GAP frente a la Intendencia. Tenía 20 años. Después de eso, la familia se dispersó en el exilio. Él era Enrique Robert Contreras y fue ejecutado tras el golpe militar. Y yo soy André Robert Blanco, su sobrino menor. Y recuerdo a mi tío. Recuérdalo tú, recuérdaselo a otros. Los latidos de la memoria. Microbiografías que recuerdan la vida cotidiana de detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos. Visita su web www.loslatidosdelamemoria.cl. Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté...